Buen día a Pepe y a la audiencia de Farco. Punilla Norte vive su sexto día consecutivo de fuego. En la primera mañana de hoy lunes, algunas de las personas evacuadas anoche en Cruz Chica, en la localidad de La Cumbre, están volviendo a sus casas. El fuego sigue activo y la temperatura es muy elevada. Se espera rotación del viento hacia el sur en las próximas horas, que dan algún pronóstico de una esperadísima lluvia en nuestras sierras. El secretario de gobierno de la localidad de Los Cocos decía muy tempranito lo siguiente. Mirá, ha sido un día muy largo, estuvimos ayer todo el día en las sierras arriba, tratando de evitar que el fuego llegara a Los Cocos, y bueno, logramos por un lado evitar que se descuelgue por la sierra en el lado norte, digamos, de las sierras, pero se terminó descolgando por el lado sur, en donde tenemos la antena y el complejo Aerosilla. Hay gente trabajando, está bastante apaciguado, pero bueno, todavía las condiciones de viento son muy tranquilas, una mañana con poco viento, eso ayuda, pero en cuanto salga el sol y tengamos temperatura, y en un momento el cambio del sur, puede ser que se nos complique. Rogamos que llegue el agua. Aún no se cuenta con información sobre el fuego en jurisdicción de Capilla del Monte. Hay gran cantidad de brigadistas que pasaron la noche haciendo guardia de cenizas en distintos puntos donde hubo fuego. Según informó el gobierno de Córdoba, el incendio forestal en La Cumbre está activo. Allí trabajaron durante la noche 160 bomberos. El foco se inició en Capilla del Monte. Luego un frente se movió hacia la zona de La Granja, donde trabajan 27 efectivos tratando de contenerlo. Días dramáticos para nuestras localidades en el norte del Valle de Punilla. La novedad, la enorme cantidad de brigadistas, de vecinos y vecinas que, equipados con la solidaridad de mucha gente, estuvieron apagando y conteniendo los fuegos. Y también la esperadísima lluvia a partir de la tarde de hoy lunes. Informaron para Farco Agustín Fontén, Federico Fumiato, de Una Radio, Muchas Voces, Capilla del Monte.